patria herida. Muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano aquí de lunes a viernes a través de la señal del Sistema Nacional YBKE Mundial sin tapujos. Nos complace acompañarles durante la próxima hora en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, en la jefatura, la gerencia general de acá de YBKE Mundial, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y control, manejo de la página de internet, José Manuel Coa. Allí en los controles, a Nacho Hernández, nuestro buen amigo. En la producción del espacio, a Marisol de Brot. Y acá, frente al micrófono, a este amigo y servidor de ustedes, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, quienes vamos a estar tratando de resumir para ustedes algunas de las informaciones que nos aparecen hoy como interesantes para todas y todos, usuarias y usuarios que siempre nos siguen. Nosotros, empezando el programa, vamos a saludar, porque se lo debemos hace días, a un buen amigo, oyente de este espacio de manera asidua, el señor José Magallanes, que desde su autobús que él conduce, ahí pues con la elevación de ese rango que tiene hoy en día esa profesión tan digna, él nos escucha siempre. De modo que desde acá nuestro abrazo fraternal al amigo José Magallanes. Saludamos también a Iraima Brito, siempre la saludamos. Ella nos hace siempre acotaciones, recomendaciones. Es más que una usuaria, una oyente, es una colaboradora del programa y se lo agradecemos siempre. Eso es lo que nosotros queremos, que haya interacción. Como siempre la estamos encontrando a través de toda la mensajería popular, la mensajería de texto, que desde temprano está activadísima. A nosotros nos sorprende cómo a esta hora la gente está tan pendiente de la participación y el protagonismo que damos desde acá. Nosotros vamos a leer algunos mensajes más adelante. Bueno, hoy es Día Internacional de la Cruz Roja, un día bonito que amanece en la capital con, en principio, el aspecto de que no va a haber esos palos de agua que han estado cayendo estos días y que han puesto en situación de aprieto a mucha gente, sobre todo, bueno, la gente que vive en situación de precariedad, de riesgo. No hay que olvidar a esos afectados. Y el gobierno bolivariano no los ha olvidado, por cierto. Fíjense que el gobernador El Aizami del estado de Aragua ya destinó 440 millones para una cantidad de familias que quedaron afectadas ahí en el lago Tacarigua, en el estado de Aragua. Y eso habla de cómo efectivamente hay un gobierno revolucionario que está trabajando permanentemente en la atención del ser humano. Que no se trata, como pretende pues algunos sectores de la política nacional, de los aspectos que tienen que ver con eso, cómo se favorece a un sector político o a otro. Se trata de lo que ha tenido como eje, como centro desde siempre la Revolución Bolivariana: la atención a la necesidad, a las demandas del pueblo, del ser humano. Eso es lo que hizo que Chávez pudiera avanzar con su propuesta de socialismo, que es un socialismo del nuevo cuño, un socialismo avanzado, novedoso, que se conoce como el socialismo del siglo XXI, cuya diferencia fundamental de todo lo que se conoció hasta ahora es que dejó la elaboración teórica desde el punto de vista ideológico en un segundo plano para colocar el avance en la construcción del bienestar social en primer orden. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso es que hay que tener en cuenta siempre la actuación en la práctica, en los hechos, antes que cualquier otra cosa, porque ese es eje central del modelo. Ver cómo se es consecuente, constante, persistente en esa atención al ser humano y a sus necesidades. Entonces, cuando usted hace esa evaluación, usted va a encontrar, por ejemplo, cuando usted evalúa qué ha hecho Capriles en Miranda y ve que no ha hecho nada, que no atiende nada, sino que lo que hace es buscar pantallas de televisión, y ve lo que hace el gobierno revolucionario por contraposición desde el punto de vista de la propuesta discursiva, pero llevada a la práctica de los hechos. Entonces usted va a encontrar ahí una realidad que le permite establecer una clara diferencia. Decimos que es el Día Internacional de la Cruz Roja y queremos hacer un comentario muy breve sobre eso. Cada 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja porque ese día en 1828 nació Jean-Henri Dunant, un banquero suizo fundador de ese organismo, y él avanzó en esa idea porque se horrorizaba al ver lo inadecuado de los servicios sanitarios militares y las agonías que sufrían los heridos durante la batalla de Solferino en Italia, que enfrentaba a franceses y austríacos. Después de muchísimas gestiones logró en 1864 en Ginebra, en Suiza, asentar las bases de la Cruz Roja junto con representantes de 17 países, lo que lo bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos que agradecer la participación a través del Twitter. Estamos aquí acusando recibo de Rarma 68, Jesús 19, Jesús C19 Jesús. Me dice, estaba perdido, le digo, no, lo que estaba era cambiado de horario. Yasmeli Caldera también nos está aquí dando los buenos días. Nos dice que le gustaría, que le gusta muchísimo escuchar su programa. Está también mandando aquí María Breol, Eugenio Ramón Good, PJ León 102. Bueno, es que la gente, como yo les he dicho, se pone ahí unos códigos y una cosa que cuesta a veces leer. Leo rapidito algunos de los mensajes que nos llegan aquí en la mensajería popular. Me dicen, llevé caer Samán al Indepavis, ya basta de especulación y escasez, Mercal, Pedeval y Bicentenario deben ser full abastecidos y poner más cajeras de eficiencia. Eso lo dice Sonia La Vega. Sí, bueno, la gente quiere la perfección. La gente se ha olvidado un poco de que hay una transición entre el modelo perverso, depredador, generador de hambre, miseria, exclusión entre el pueblo, que es el modelo capitalista. Y en ese sentido hay que decir, muy buena la gestión de Samán al frente del Indepavi, pero un solo palo no hace montaña. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no es que va a venir Samán y va a resolver y va a instaurar el socialismo él solo, con mucho que él tenga la mejor intención, esa es una carga demasiado grande. El socialismo lo tenemos que construir entre todos, y hay que ver el esfuerzo que hay que hacer cuando se está enfrentando a todo un sector como es el sector de la empresa privada, empeñada en que va a utilizar sus productos para sabotear el avance de la revolución, generando un malestar entre la población. Es todo el sector privado. Entonces ahí hay que tener en consideración eso cuando se está acusando este malestar, que muy bien lo recibimos y lo reseñamos, pero que la gente tenga claro eso es lo importante, que no se trata de que falta un Samán en un instituto, lo que falta es el socialismo. Y cuando la gente se le dice falta el socialismo, va y vota por Capriles, entonces uno no entiende. Entonces hay que ir aclarando eso desde el punto de vista ideológico. Dice, por favor, señor presidente Maduro, visite el municipio Brión, la alcaldesa nuestra la tiene abandonada, no a la reelección. Bueno, usted lo acaba de decir, Zoraida lo está diciendo. No elijan a la gente que no trabaja, elijan a la gente que trabaja. Pero aquí, por ejemplo, en Miranda, Capriles lo reeligen y el tipo nunca se ha presentado a la oficina. Y entonces, ¿están viendo lo que yo digo? Pues que hay que organizarse un poquito y ser coherente con lo que se está planteando. No tiene que ir el presidente Maduro, no vamos a convertir a Maduro como teníamos a Chávez, que si Chávez no viene, entonces esto no se resuelve. Tiene que ser una construcción colectiva lo que hagamos, insisto. Buenos días, camarada, felicitaciones por su programa. Hermano, necesito saber si todavía están los operativos de traspaso de papeles, placas y licencias. Soy Pascual Pérez de Las Tunitas, Estado Vargas. Yo no tengo idea, se lo juro, camarada. Yo estoy seguro de que ahí se está haciendo un esfuerzo porque se hagan. Eso lo hace el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, si se refiere a lo de los vehículos. Pero yo estoy seguro que ahí están trabajando. Ahora hay que buscar el organismo, llegarse hasta allá. Existe una ordenanza municipal que prohíbe a los buhoneros vender víveres. De paso, casi todos los buhoneros son colombianos y venden con sobreprecio, nos lo dice Manuel de Catia. No le compre, camarada, no le compre. Usted ve que están los tipos especulando, váyase por otro lado, camine un poquito más y no le compre. Y dígale a la demás gente, mire, no le compremos a este sujeto que está atentando aquí contra nosotros, tratando de hacer más real. Eso es todo. Sugerencia para el ahorro de luz, nos dice otro compatriota acá, colocar toda la iluminación de calles y avenidas con focos tipo LED de 12 voltios, alumbran mucho y consumen muy poco. ¿Ve? Esto es una propuesta, esto es Esto es colaborar, pues, ayudar en la construcción del modelo que queremos de justicia y de igualdad social. La gente proponiendo ideas bien recibidas, vamos a ver cómo, ojalá esté oyéndonos la gente de Corpoelec, que estamos seguros que siempre están pendientes de las propuestas de la gente. Nos dicen, buenos días, excelente el gobierno de calle junto al pueblo por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hay que atacar la especulación con los alimentos. ¡Viva Chávez! Bueno, esos son algunos de los mensajes que tenemos en la mensajería popular y que agradecemos siempre de manera permanente. Vamos a comentar aquí rápidamente lo que dejamos como idea al aire en el segmento anterior, para entrar en una materia que yo creo que también debemos compartir, pero que ya está referida a una reflexión que hace nuestro amigo Néstor Francia. Pero en principio es hablar de esto, de cómo va la auditoría en el Consejo Nacional Electoral, que solicitó Capriles en esa berraquera que le dio a él ahí el día 14 de abril, ese acto de irresponsabilidad frente al país, que fue, bueno, ponerse enardecido a pegar gritos ahí como muchacho malcriado y a decir que había que contarle voto a voto. Bueno, se aceptó porque aquí hay una institucionalidad que está velando porque se mantenga este gran logro de nuestra sociedad, que es nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, el hilo constitucional y, bueno, la soberanía de nuestra patria, que es una gran conquista que hemos trabajado tan arduamente desde que somos república. Y resulta que en ese empeño, bueno, nosotros vemos cómo, por ejemplo, ayer en el Parlamento se dio la reunión entre las distintas representaciones de las bancadas ahí en la Asamblea Nacional para buscar una suerte de acuerdo, pues. Es cómo se resuelve el problema de la negación del sector de la oposición a reconocer precisamente eso, que ellos están sentados en curules que son para representar al pueblo en las instituciones del Estado, que son electos por el pueblo para eso, que son electos con los mecanismos que supuestamente están cuestionando y están desconociendo en este momento. Entonces es un contrasentido que no han resuelto. La reunión se dio para eso, para solventar un asunto en el que obviamente han venido cometiendo no solo un error, sino un desafuero, más que desafortunado, con la actitud de desde la Asamblea, que no es que ellos la adquirieron por derecho divino, sino que forma parte del Estado y que fueron electos para ello con el sistema electoral que están cuestionando, no pueden pararse a desconocer al presidente de la República. Y cuando se los ha solicitado el presidente de la Asamblea, en pleno ejercicio de sus facultades, a las cuales tiene derecho como presidente de la Asamblea y obligación, además, como representante de un poder público, cuando les ha pedido, ¿usted reconoce al presidente de la República o no? Si usted no lo reconoce, usted está fuera de la institucionalidad. Usted es un paria institucional, porque usted no está reconociendo la institucionalidad, pero quiere usted utilizarla. Entonces, eso es una vagabundería a la que está acostumbrada la gente de la oposición, porque ellos los conciben de esa manera. Ellos no son electos ninguno, por ejemplo, para ser dirigente de la oposición. Jamás ha habido esa elección. Usted dirá, no, pero es que hubo una primaria. No, no, hubo primaria para elegir candidato el año pasado porque había una reyerta, porque precisamente ahí es un asunto de una voracidad por el poder, donde cada uno está dando la brasa para su sardina, dentellada limpia y apuñalada y como de lugar, buscando hacerse del poder. Y por eso hicieron la primaria. Pero ahí jamás ha habido una elección para que la gente de la derecha, el militante de a pie, opositor, diga, yo quiero que el jefe del partido en el que yo milito sea fulano. Y entonces en cada partido se haga así. Eso no ha existido. Y no lo busque porque no lo va a encontrar. Para eso me tiene a mí, para yo decirle aquí las cosas como son. Entonces, cuando se da esa desnaturalización de la política, hay que buscar cuáles son los mecanismos para que esta gente vuelva al redil. Y eso fue lo que se dio ayer en la Asamblea Nacional. La bancada de la Revolución decidió llamar a esta gente a sentarla. Pues vamos a ver cuál es la fórmula en la que ustedes terminan de entender que tú no puedes utilizar a la institución, pero ir contra ella a la vez. Entonces, o corres o te encaramas. Los tipos decidieron encaramarse. Decidieron encaramarse. Se metieron el rabo entre las piernas, como han hecho toda la vida, que han desconocido las elecciones con los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos que han aducido en esta oportunidad. Se los hemos visto, sobre todo en esta excelente selección que ha hecho Venezolana de Televisión de los archivos históricos para ponerlos a cada uno de ellos contra sus mismas palabras hace unos años. Y siempre dijeron exactamente lo mismo, disparates, cosas absurdas, ideas manidas, jaladas por los pelos, que nunca han tenido asiento ni fundamento en la realidad. Pero ahí están, ese es su riesgo, pues, que ellos han asumido de hacer el ridículo a nivel nacional e internacional, y hay que aceptárselo porque estamos en un país democrático, pero que no perturben y que no vengan a tratar de sacar provecho del Estado, pero desconociéndolo. Entonces, ese logro que ha tenido la revolución de lograr sentar a esta gente para que entiendan que no pueden seguir con esa patalequera, esa viveza de muchacho ingenioso de tratar de figurar en la política nacional con esa jugarreta insolente contra el Estado, contra la democracia, y entonces aquí hay un gran logro. Sin embargo, ayer mismo, como lo señalara Pedro Carreño como jefe de la fracción del PSV ahí en la Asamblea, él cuestionó que luego de llegar a un pacto de caballeros, que después él dijo de damas y caballeros en la reunión sostenida ayer, el diputado de la bancada opositora, Miguel Pizarro, se fuera corriendo para los medios de comunicación a cuestionar la lentitud en la aprobación de leyes. Ese es el carácter, la naturaleza perversa, ruin, miserable de esta gente, que llega a un acuerdo en una mesa para algo que es sumamente importante y que había venido frenando el avance. Ustedes recuerdan que cuando se da esa reyerta que esta gente montó ahí en la Asamblea para tratar de hacer noticias internacionales con el tema, y que la atención se desviara, que estaba encima de Capriles Radonsky, señalándolo como responsable de los asesinatos que él ordenó que se hicieran sobre chavistas en todo el país. En ese momento en que estaba esa reyerta, se estaban discutiendo y aprobando una cantidad de créditos adicionales para reforzar el avance de las obras en ejecución en todo el país, en distintas áreas. Entonces, eso es lo que estaba perturbando a esta gente. Ellos perturban la aprobación de leyes, para eso están en la Asamblea, para que no se aprueben ni leyes ni créditos que favorezcan el avance de la revolución en la construcción del poder popular. Y por eso es que ellos están ahí en la Asamblea. Ellos no están para construir patria en lo absoluto. De hecho, ese trabajo permanente que hacen a nivel internacional es en función de destruir la soberanía de nuestro pueblo, porque en la medida en que se apela a organismos internacionales, se está diciendo que nosotros no tenemos capacidad y que son los organismos supranacionales los que podrían resolver nuestros asuntos. Entonces, en eso están trabajando, en el sentido opuesto de la búsqueda de integración que buscó siempre el comandante Chávez en la construcción de la soberanía de todos nuestros pueblos en Latinoamérica. Y ese es el rol de ellos en la Asamblea, el de destruir desde su espacio lo que se pueda avanzar en la construcción del poder popular. Por eso es que hay que señalarlo en este momento, hay que señalarlo y hay que dejarlo una vez más en evidencia. Por más que se hayan sentado y que hayan decidido entender que lo que están cometiendo es un disparate que atenta contra ellos mismos en primer término, pero que se les ve la costura por todas partes cuando hacen esa respuesta que han tenido, como decimos, a los llamados a la cordura. Nosotros queremos ahorita, ya al cierre de esta emisión del día de hoy, hacer rápidamente una reflexión sobre algo en lo que nuestro buen amigo y camarada Néstor Francia está reflexionando en este momento, a partir de todo lo que está sucediendo en el debate político después de las elecciones del día 14, o de la elección presidencial del día 14. Dice él en su análisis de hoy: en estos análisis hemos dicho en anteriores oportunidades que, a pesar de nuestras críticas, no ha sido tan mala la política comunicacional, que ha podido enfrentar con éxito el ataque inclemente de la canalla mediática y lograr que la revolución siga manteniendo el gobierno. Pero había un factor fundamental, y es que al frente estaba un supercomunicador, un notable educador, un líder con un manejo extraordinario del lenguaje y un poder de persuasión, de convencimiento fuera de lo común, que es el comandante Chávez. Esta diferencia, lo digo yo ahora, esta diferencia en lo que está planteando Néstor Francia de la comunicación durante Chávez y después de Chávez en el mismo marco de la revolución, hay que atenderla debidamente. Nosotros, que estamos aquí asumiendo la responsabilidad de formar parte de este complejo equipo que ha construido la revolución para llevar hasta las usuarias y usuarios una reflexión permanente, no solo desde el punto de vista informativo, sino formativo, tenemos que sentarnos a evaluar esto a fondo en el proceso de la revisión autocrítica a la que nos está invitando la sociedad hoy en día. Es importante saber que no podemos nosotros esperar un resultado del trabajo comunicacional en los mismos términos que lo recibíamos cuando estaba el comandante Chávez al frente de esa comunicación, porque esa dimensión de gigante de su liderazgo en buena medida estaba determinada por su capacidad extraordinaria para el manejo de la comunicación, pero en términos personales. Ahora, en términos del equipo de comunicación, hay que ver cómo se comporta sin ese fundamento tan decisivo, tan determinante, tan vital para la comunicación con el pueblo. Sigue diciendo Néstor Francia, un maestro en el uso de la paradoja, de la parábola, del símil, de la metáfora, que podía establecer ante el pueblo giros, comparaciones, frases y vocablos pegajosos y precisos, combinando sencillez con profundidad. A decir de Jorge Gestoso, el periodista, un orador fluido y carismático. Pero al haber perdido esa fortaleza, triste y repentinamente, las debilidades de nuestro discurso y nuestras comunicaciones han quedado al desnudo. Y ese es un problema muy grave que puede llevarnos al descalabro. Yo no llegaría tan al extremo de lo que está diciendo Néstor, porque si algo, y eso lo hemos dicho en repetidas oportunidades aquí en las últimas semanas en este programa, nos llena a nosotros de muchísima esperanza, buen augurio y hasta orgullo, es la forma como hemos visto a Nicolás Maduro asumir esa inmensa carga que ha caído sobre sus hombros de llevar adelante esta faceta de la revolución sin que caiga el ánimo del pueblo, sin que caiga el ritmo de construcción, de avance, de empuje que inició el comandante Chávez. Es un reto verdaderamente grande, descomunal, pero en ese sentido hay que tener en cuenta que con mucho que hemos visto, que ya en apenas pocos días de su exposición a los medios, a la sociedad y al mundo como Nobel Presidente Constitucional de la República, el avance que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro es más que notable, y por eso debemos no solo felicitarlo, sino felicitarnos como nación. No ha habido ningún bache que haya podido traumatizar la institucionalidad, ni a la revolución, ni al país, mucho menos en la transición entre Chávez y el gobierno de Maduro. Eso no existió. Ha existido el dolor, la pena, el profundo pesar y una gran expectativa, si pudiera llamarse así. Pero cuando vemos toda la actuación del presidente Maduro, la forma de altura como estadista en que ha enfrentado las distintas situaciones, cómo se ha enfrentado a las distintas reflexiones que le ha correspondido hilvanar, desarrollar frente a los medios, nos encontramos con un escenario más que auspicioso. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a continuar esta reflexión de Néstor con lo siguiente. Cuando inició su gestión Ernesto Villegas, tuvimos la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, pero eso ha ocurrido en una medida apenas perceptible y sobre todo insuficiente. Un ejemplo nítido de ello es BTV. Ha habido una importante inversión y ahora resuma tecnología, Twitter, Facebook, plasmas, pantallas gigantes y toda una lúcida parafernalia. Más bulla que la cabulla, porque en la comunicación no importa tanto la maleta como lo que lleva adentro, el contenido y cómo ordenas adentro ese contenido. No importa tanto el empaque como el qué y el cómo, dice Néstor Francia. Y es en esto último en lo que el canal principal del Estado ha cambiado muy poco, y eso mismo ocurre en todo el sistema que ahora se llama CIPSI, en el cual parece que no ha cambiado nada más allá del nombre y una que otra innovación menor y políticamente insignificante. En cuanto al sistema de comunicadores populares, ha tenido poca incidencia, porque no es poner a un tipo con un megáfono a gritarle cosas a la oposición. Eso tiene que ser algo organizado, coordinado con el resto del sistema de comunicación, con tareas programadas de manera general y contenidos básicos inducidos, para que luego esos comunicadores adapten todo eso a las condiciones del terreno donde actúan. No puede ser una acción voluntarista, completamente espontánea, desorganizada y descoordinada de la estrategia general que continúa sin existir. Fíjense que nosotros, que no compartimos el análisis de Néstor, lo queremos leer porque entendemos que es una propuesta reflexiva, seria, que surge de un comunicador de la revolución que es inobjetable, no puede ser cuestionado, no puede ser visto como en modo alguno como quintacolumnista, ni mucho menos. Es una reflexión de un camarada que sabe de lo que está hablando. No lo compartimos a plenitud, pero encontramos que ahí es rescatable mucha de la reflexión que hay que hacer en este momento sobre cómo ir perfeccionando nuestro sistema, sobre todo de cara a las necesidades y aspiraciones de las usuarias y usuarios. La comunicación es no solo información, sino formación, y en eso trabajamos nosotros. Queremos buscar ayuda en ese sentido. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles. Los esperamos en una nueva entrega. Chao. Vamos, comandante, a la pelea,